¿Quiénes somos realmente? Hola Esperanza, un abrazo fuerte. Y muchas gracias amigos y amigas por seguir este programa que, como sabéis, está patrocinado por la Fundación Espató y que, como también ha recordado Esperanza, llevamos ya 5 entregas. Este es el 5º episodio, por decirlo de alguna forma, del programa. Esta pregunta con la que estamos arrancando en el día de hoy, hila con la que vimos en la entrega, creo que fue 3ª, cuando hubo ocasión, a raíz de otra de las cuestiones que planteasteis, de diferenciar dentro de lo que el ser humano es, en el conócete a ti mismo, diferenciar entre el conductor y el coche. No sé si lo recordaréis. Muy brevemente, de lo que se trataba a través de ese símil es poner de manifiesto que somos conductores, que encarnamos en este plano, en el plano humano, para vivir la experiencia humana, para saborear la experiencia humana, aunque a la mente le parezca a veces increíble, para gozar de la experiencia humana. Y para que eso sea posible, ese conductor, utilizando el símil, encarna en un yo físico, mental y emocional. Un cuerpo, una mente, unas emociones, y ese yo físico, mental y emocional, el que tiene cada uno de vosotros y de vosotras, el que yo tengo, es el coche. Es el coche que utiliza el conductor para vivir la experiencia humana. Con lo que la respuesta a qué somos, cuando estamos encarnados en el plano humano, somos ambas cosas a la vez, sin esquizofrenia, sin dualidad. Somos el conductor y el coche. De la misma manera que cuando cogemos nuestro utilitario, nuestro vehículo, el que utilizamos todos los días para desplazarnos, para ir a cualquier sitio, no hay una esquizofrenia. El coche se transforma en una extensión nuestra que nos permite vivir la experiencia de ese desplazamiento. Pues bien, en nuestra experiencia en el plano humano, el coche es precisamente ese vehículo y es una especie de extensión del conductor que le posibilita vivir la experiencia humana. Sin esquizofrenia, cada cosa en su sitio, todo tiene su funcionalidad. Eso sí, hay un momento concreto de la experiencia humana en la que el coche, que tiene fecha de caducidad, cosa que no le ocurre al conductor, el coche deja de funcionar. El coche llega al final de sus días. A partir de ahí se produce lo que el ser humano denomina todavía muerte, que no es muerte. La muerte forma parte de la vida, es una puerta que se abre dentro de la misma vida, y ahí es donde se puede percibir con más nitidez la diferencia que hay entre el conductor y el coche. En cuanto que el conductor sigue vivo, como me gusta compartir, sigue vivito y coleando, y en cambio el coche, el yo físico, mental y emocional, no, perece, fallece, termina sus días. A la pregunta de quiénes somos, mientras que estamos en este plano, aquí encarnados, somos ambas cosas, el conductor y el coche que usa para vivir las experiencias. Cuando llegue ese momento que denominamos muerte y se abre una puerta de la vida dentro de la vida, abandonamos el coche se queda aquí y ahí lo que somos realmente, lo que somos genuinamente, es el conductor. Y a ese conductor, también creo que en algún otro programa lo hemos compartido, lo de menos es el nombre que le damos, que cada cual le dé el nombre que considere oportuno, conciencia, energía, espíritu, el nombre que cada cual quiera. Lo único importante es que eso es lo que realmente somos, lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos, infinito y eterno.